¿Los has enchufado o qué? ¿Qué has llegado a ti Sí, tú? está ahí arriba, ¿eh? ¿Estamos? Sí. ¿Ya qué has puesto de título? Pero si no está. He puesto de Pero si el título. mote no está. Bueno, pero ahora está la carátula y nadie nos ve, pero sí que nos ¿Pero qué? escuchan. Pero que tú no sabes cómo va a llegar mote. Yo no. ¿Qué pantalones llevaba? No sé. Espera, he puesto, analizamos juegos a petición, lo de Stadia y Mass Analizamos juegos a petición. Trilogy. Sí. ¿Ese es el tema? ¿Estamos? No sé, sale como roto. No sé si lo estáis viendo vosotros. A ver, espérate, es que estaba viendo a. Bueno, da igual, no quiero entrar, no quiero entrar en el tema, no quiero entrar. A ver, espérate, es que estaba viendo a. Bueno, da igual, da igual, no quiero entrar, no quiero entrar. ¿Por qué está roto esto? No sé. ¿Roto? ¿Lo habéis roto ya? ¿Qué A es ver. esto? Vamos a pulsar un botón a ver qué pasa. ¿Qué está roto esto? Sí, el reset ¿Roto? pulsa. Buah. Se cancela la taberna, macho. Hola, hola, hola. ¿Qué Ah, pasa? Mote entra, Mote entra, entra. Míralo, míralo. Es increíble lo que ¿Pero qué es. está pasando? ¿Vamos a entrar? Ah, YouTube. Míralo, míralo, míralo. ¿Pero nos escucha alguien o no? No. Mira, mira, mira, mira, qué pasa, mira qué Hola, pasa hola, ahora. hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Y esto, amigos, es lo que pasa cuando no pones suficiente pasta térmica en la CPU. Ahí tenéis una CPU deshaciéndose. ¡Hostia! Se está deshaciendo la taberna, Esto tú. ¿Pero por es muy qué? difícil hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? Escucha una cosa, escucha una cosa. Yo una vez, no, bueno, no puedo confirmar esto, ¿vale? Pero yo una vez. Bueno, un amigo me contó. Vale, ok. Un amigo me contó que tomó unas pastillas y pasaba esto con las paredes. Solo di, ¿cómo que estamos de los ¿Qué? pelos? ¡Pam! ¡Pam! ¡Lo acabo de arreglar! ¡Lo acabo de arreglar! ¿Pero qué? ¡Increíble! ¿Qué mierda estaba pasando? ¡Increíble, tío! ¡Buah! ¡Buah! Estás sudando, cabrón. ¡Hostia, tío! Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué era? ¿Qué coño era? No lo Bravo, sé. bravo. He Muy bien, Salva, muy bien. bajado un poco el bitrate. O sea, a mí lo que me fascina, si os fijáis, la respuesta que estábamos obteniendo. Salva se va a perder con la explicación que te voy a dar, pero Mote, creo que me vas a seguir. Lo que pasaba por pantalla seguía una lógica analógica, no era digital. O sea, Era, algo hombre, si era lógica, era analógica. era, no, me refiero a que algo se deshacía físicamente en algún lado, se estaba deshaciendo en un mundo de ceros y unos. ¿Eso cómo lo haces? Quiero decir, de otra forma, si tú a un streamer le dices, oye, quiero que me hagas una transición de pantalla, que haga eso que ha hecho Salva. Eso es jodido de hacer. Eso va a estar un rato para hacer esa transición, Y Albert, ¿sabes? llevo unos días queriendo hacer una pregunta y te la podría haber hecho por WhatsApp y no me he acordado, así que te la voy a hacer ahora, ¿vale? Verás. ¿Qué opinas de los PCR anales? ¿Qué? No estoy en Twitter, o sea, me he enterado No, de no. que hubo eso, pero yo no estoy, no sigo Twitter, que es un ¿Tú qué tema. opinas? O sea, A mí. tú tienes la posibilidad de que te hagan una PCR normal con una fiabilidad de X o una PCR anal con una fiabilidad mucho mayor, ¿y qué escoges? Habiéndome hecho ya la de la de nariz, ¿se llama? ¿Cómo se llama la otra? PCR La y PCR. antígenos. Vale, pues la anal, sin duda. O sea, llega un momento. Yo. Pero te hurgaron mucho en la nariz. A mí me he hecho dos. Vale, vale, Una. vale, vale. Pero A ahora mí me imagínate que te molestó hacen. mucho. Pero ahora imagínate que te hacen lo mismo. Pero no por la nariz. Pero, vamos a ver una cosa. Y os voy a Vamos a ver decir una una cosa. cosa, ¿eh? El hombre tiene No una había temas sensibilidad. El esta hombre semana. Esta tiene una semana. sensibilidad muy especial Claro. en lo que es el culo. Claro. Y os digo una cosa. Si ahí ¿Qué rascan nos un quieres decir, poco, te va a Salva? gustar. A ver, ahora una cosa. Llevamos cuánto llevamos, un par de minutos. Yo, esta semana, habíamos quedado que no había temas. No había temas. Y hemos dicho, venga, pero lo hacemos porque llevamos un mes sin hacer nada, hacemos una taberna así, popurrí, de lo que sea, que salga, echamos un ratillo y Pero ya está. perdona, porque mi Pero de ¿por qué ahí desprecias mi a que tema? de 3 minutos uno sea Salva rompiendo analógicamente su ordenador y otro sea que si el PCR por la nariz o por el culo. A ver, yo Está simplemente porque, escúchame. Ibai con Piqué en Twitch. Es difícil convencer a la gente de que es mejor que se quede aquí habiendo eso en Twitch. Con Así lo es. cual, es difícil, Ya, ¿eh? vale. Pero, ¿Sabes? o sea, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido. sea, no, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? No, pero yo estoy muy a favor, con lo bien que lo ha explicado Salva, a mí la explicación de Salva me la apoyo, ¿sabes? Es como, bueno, pruébalo, ¿sabes? Pruébalo. ¿Tú cómo sabes que no te gusta la carne? No, sí, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Digo, porque, o sea, a mí, yo se lo pregunté a un colega y me dice, yo me la hago yo. O sea, dado el, llegado el caso, me la hago yo a mí mismo. ¿Vale? O sea, no dejo que otra persona me la haga. Eso es lo que me dijo el amigo. ¿Vale? Y yo dije, veo que hay gente que está aceptando ya la realidad y está intentando llegar a una zona intermedia, ¿sabes? De negociar. Está llegando a una fase de negociación. Ya, ¿vale? A Salva esto no le preocupa porque Salva ya no... A ti ya nada, eres inmune, ¿no, Salva? Yo ahora mismo voy por la calle disparando al coronavirus. Voy así como un cruzán y voy ahí, ¿sabes? Pero no, oye, que esta duda entre las 25.000... dudas que podemos... Que, hostia, no sé si tú estabas escuchando bien o no. Bueno, entre las 25.000 dudas respecto al tema y informaciones que han salido, tú ahora mismo, o sea, lo de la vacuna ya te da igual, ¿o cómo va? A ver, no debería. No, porque dicen que la inmunidad dura unos 3 meses, ¿eh? Tienes que observar. Vale. Tres meses. O sea, ¿puede que haya alguien que durante este año haya tenido 4 veces el coronavirus? No se han dado casos, creo, pero de reinfecciones sí. Ajá, vale. Sí. Yo hoy había titulado una cosa en la taberna, ¿vale? Que es un juego muy interesante, que es el de que hagamos mini análisis de juegos a petición del lector, del usuario, del que está ahí, ¿vale? Lo más interesante es si podemos hacer análisis de juegos que no hayamos jugado. Yo creo que eso es lo que va a marcar un poco también nuestro seal of quality, ¿no? Y para diferenciarnos de los medios más serios, ¿no? O sea, pero si lo hemos jugado, pues también podemos hablar de ellos, ¿eh? La gracia es empezar con... Un momento, aquí me están diciendo gol del Betis, jódete, Salva, tu Bilbao a la calle, cuando a mí mi equipo favorito en Euskadi es la Real Sociedad, pero bueno, no sé. Yo soy del Betis, además. Ojo, ¿eh? Los del Bilbao son bastante cerdos, además. ¿Has anunciado en Twitter de que estamos, sí, Salva? Sí, lo he anunciado. Joder, Ibai lo está acaparando todo. No, pero Ibai no, y que hoy hacen la Isla de las Tentaciones. ¡Hostia! Ya, pero alguien quiso salir el jueves en lugar del miércoles. Hoy es un muy mal día, pero... Oye, antes de empezar con la chorrada esta, de analizar juegos que no habíamos jugado... Oye, a ver, que además... me terminé Resident Evil 2, ¿eh? Ya te he visto jugando estos días. Te he visto jugando. Resident Evil 2, chaval, yo. Pero una vuelta o las dos, las cuatro. Ojo, que me hice la campaña de uno del otro, el second run. O sea, ojo, Me hice todo. El final verdadero, el no verdadero, el no sé qué. Hostia, ojo, poco. No, ahora, fuera coñas, ¿te gustó? Bueno. Tú te habías hecho Resident 2 original. Sí, claro. Ah, vale. Sí. Pero no es un juego para mí. No es un juego para mí. Oye, antes de entrar en lo de... Bueno, Salva, ve apuntando si alguien quiere que analicemos algo. Pero vale. Antes que eso, hay un tema así puramente videojuegal que a mí me parece bastante importante que lo... No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que de esta, a mí me suena que yo, si no fuera una taberna... Sí, fuera una taberna o un podcast de los últimos ya que en los que aparecí, pero... cuando... Es el tema de Stadia. La noticia es Google... cierra los estudios internos de desarrollo de Stadia. No se podía saber. Entonces, no solo lo sabéis, no. Pero los estadios internos. Los estadios internos, exacto. Joder. Pero yo, en su momento, Google, vamos a ver una cosa. Google es esperpéntica, pero esperpéntica. Y lo ha sido siempre. O sea, Google es de las compañías más lamentables, patéticas, esperpénticas, ridículas. No, unos gigantes, sí, mira el Google Plus ese. Sí. ¿Y cómo se llamaba? ¿El bus se llamaba? ¿O lo de las gafas? O sea, Google es la compañía. No, tú dices lo de los meetings, aquel correo que podías escribir en tiempo real entre un grupo, lo usé en la universidad. Y las gafas estas, ¿cómo se llamaban? Sí, las de las. Vale. Sí, las. me acuerdo ahora cómo coño se llamaba. Sale el... No, el Google es igual. Ya, sí. Vale. Pero que, o sea, Google tiene un currículum de iniciar proyectos que valen un pastizal y abandonarlos a la mínima de cambios, que a mí de verdad, es una de esas compañías en las que jamás hagan lo que hagan, saquen lo que saquen, aunque me interese el terreno que toquen, como podía haber sido el de los videojuegos, pero me invento, ¿eh? Ahora si sacaran gafas de realidad virtual, o ahora si sacaran una tarjeta gráfica, o ahora si sacaran... O sea, nada de lo que saque Google es imposible por el currículum que tiene y el historial que tiene, que yo apueste por ello. Es lamentable la poca confianza que le da a sus propios proyectos, a sus propias ideas, a sus propias innovaciones. Con lo cual, como decía Salva, nadie se lo esperaba a este día... Coño, el gato. ¿Lo habéis oído? Sí, sí, te está mirando. ¿Van a oírlo? No, era otro. Estaba en el pasillo, ese es el otro. Ah, el que no come. Sí, pero lo dicho, no sé, ¿os sorprende, no os sorprende? Obviamente entiendo que este día está más muerta de lo que ya estaba. Yo a mí no me sorprende que cierren este estudio. Google Glass, lo dice José Miguel Estrada Glass. Almendra, Miguel Ángel, nos lo está diciendo por el chat, es Google Glass. Sí. A mí no me sorprende, porque estas grandes compañías que vienen y te lanzan un juego y piensan, vamos a hacer juegos que es muy fácil, lo hizo Amazon con un juego free to play o no sé qué, que lo han cancelado, un Battle Royale o no sé qué era, no sé si os acordáis. Lo que lo anunciaron hace 6 meses. El Crucible. Sí. Está el Crucible y el New World. Que Crucible volvió a desarrollo y el New World se retrasó hasta marzo, abril de este año. Creo que sale en marzo, abril. Esto, a mí yo lo he dicho más de una vez. Yo de las plataformas de streaming, para mí Stadia es la que mejor funciona de largo. A mí, para mí es sorprendente lo bien que va. Pero el problema es que el modelo de negocio no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú salir con una plataforma de streaming que los juegos los compras a 50, 60, 70 euros como si fuera una tienda normal, cuando al otro lado tienes una GeForce Now que con una suscripción puedes entrar a jugar, o tienes el xCloud que puedes entrar a los juegos de tu Game Pass Ultimate, a mí es que el modelo de negocio a mí no me cuadra por ningún lado, la verdad. Es raro porque yo... A ver, nadie dudaba de que Google fuese capaz de poner, o nadie dudaba. O de lo que menos se dudaba era de que Google fuese capaz de tecnológicamente proporcionar un servicio a la altura de las, por lo menos de la competencia, ¿no? Si no mejor. Pero desde un principio el plan ya de salida ya sonaba raro. El plan de negocio sonaba raro, ¿no? Y, hostia, a fin de cuentas tenemos, que se ha repetido muchas veces, que a veces tú puedes tener la mejor plataforma, pero si no tienes los juegos propios, exclusivos, digamos, es muy difícil atraer gente hacia tu servicio. Ahora es más un servicio third party para competir con otras empresas que ya tienen su propio servicio. Claro. Igual que el que tú ofreces, a lo mejor no funciona igual de bien que el tuyo, vale, de acuerdo, pero igual que el que tú ofreces, y además ofrecen un plus, que es una batería de juegos que tú no vas a poder ofrecer. O sea, ellos van a ofrecer todos los que tú tienes y además los suyos. Y eso, claro, ¿cómo compites con esto? Pero lo de Google, me acuerdo una vez, no sé si Salva, una vez nos invitaron, como Ministation, nos invitaron a dar una charla en la televisión autonómica catalana, ¿vale? Invitaron al entonces director de la revista, que era Pep Sánchez, y naturalmente Pep Sánchez hizo lo que hacía mejor, que era sacarse el marrón de encima y pasárselo a otro. Sí. Y me dijo, oye, Mote, ¿tú te ves para ir? Y yo dije, ¿dónde? Tienes que ir a TV3 y ¿qué quieren? Bueno, ya lo vas viendo tú lo que quieren. Y dije, vale. Y cuando llegué allí a TV3, lo que querían hacer era, TV3 estaba interesada en producir un videojuego. Y habían habían cogido como una especie, para hacer una especie de simposio entre pues, gente del sector. Joder, macho, el, El adoctrinamiento llegaba a los videojuegos. De los de cómo se hacía un videojuego, tal no sé qué, y había gente muy válida allí. Estaba gente y también estaba yo. Y yo tenía que proporcionar la visión de la prensa, de qué se consideraba desde un punto de vista de la prensa, cuáles eran las claves para que un videojuego se considerara de éxito o no, ¿no? Y para eso fui yo. Yo cuando salí de allí dije, es imposible que esta gente haga algo. O sea, es imposible. Porque un videojuego normalmente no se construye así. Me pareció la manera más artificial de la historia de intentar construir un videojuego. Es como si yo te digo, oye Albert, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tener una idea genial. O sea, nos vamos a reunir y vamos a fundar un club que se llame Club de las Ideas Geniales y nos ponemos alrededor de la mesa todos a pensar, venga, va, ideas geniales, venga, va, a ver qué sale. En media horita, una idea genial, ¿sabes? Y no funciona así, un videojuego no funciona así. Tú partes, generalmente partes de una idea o de un legado y construyes a partir de ahí y esa gente lo hacía al revés. O sea, partía de arriba con la esperanza de que cayera la idea genial hacia abajo, ¿no? Y dije, y yo me acuerdo que lo hablé con no sé quién era de TV3 de allí, y le dije, a mí me da la sensación de que estáis haciendo las cosas al revés, ¿no? Y Google me dio la sensación de que estaba haciendo las cosas al revés. O sea, primero, ¿por qué? Porque es Google y se lo puede permitir y tiene una infraestructura a la hostia y dices, bueno, yo monto esto y los juegos ya vendrán, ¿no? Pero lo que la gente no sabe de Google es que Google tiene ha dejado, igual que Microsoft a casco porro, una serie de cadáveres a lo largo de su historia como empresa, que se ha ido canibalizando sus propias empresas que va con... Pero es normal eso también, porque al final el éxito solo se construye con una base de fracasos. Y al final Google tiene parte de sueño americano en esto. Okay. Mira, veo top de fails de Google. Google Video Player, Google Bus, el bus este que te decía. Google Answers, Google Notebook, Google Wave, es verdad, Google Wave, madre mía. Google Glass, que decían. Pero aquí, yo lo que... Claro, todos estos productos o todos estos proyectos, creo, repasándolos todos así por encima, que tenían una cosa en común, que era, bueno, era un proyecto que para el usuario final, de entrada... El coste era cero. No entraremos en el debate de que si algo es gratis, hablas. Pero bueno, que tú podías empezar con algo, a ver si funcionaba entre el público, y al ver que no funcionaba, bueno, esto parece que no encaja, ¿no? Pero es que aquí, ¿cuándo se estrenó Stadia? ¿Cuándo la recibiste tú, Salva? ¿Stadia? Hostia, hace tiempo. No me acuerdo. ¿Año y medio? ¿Dos? Sí. Finales de 2019. La gente ha puesto dinero allí, o sea... Ha confiado, tú has montado, es que ahora me estoy acordando, tú has montado unas presentaciones, tú has vendido una milongaza sobre que no, los 60, no, una calidad que igual a la de cualquier otra plataforma, no, es el futuro, no, el futuro se jugará aquí, no, estos estudios, no, estas licencias, no, tal, o sea, has vendido una milongaza y hay gente que te ha creído y un año y medio, dos después, o sea... Pero el otro día lo dije, ¿no? Dije, hostia, digo, esta mañana... Digo, pensad que si tenéis un mal día, hoy hay un tío que esta mañana se ha levantado y ha tenido que borrar todos los tweets que había puesto de que Stadia lo iba a partir, ¿vale? Es verdad. Tenía que ir a robarlo, ir a borrarlo todo, ¿no? Pero un tío me contestó y me dijo, bueno, yo es la única forma en la que he podido jugar Cyberpunk. También, ¿verdad? Y dije, vale, tienes toda la razón ahí, ¿vale? Pero si miras, estaba mirando por curiosidad, Albert, la graveyard de Microsoft, ¿no? Todo el cementerio de cosas que ha dejado Microsoft por su camino. Y hay cosas como que tú dirás, ¿tú te acuerdas de la Encarta, la enciclopedia? O sea, el Zune, ¿vale? El reproductor. Por no hablar del Mixer. Kinect. Por no hablar de Kinect, por no hablar del Media Center, que también lo tuvo el Journal, ¿os acordáis? El Journal también duró unos cuantos años, el Movie Maker, que también duró, el Lumia, ¿te acuerdas de Lumia? ¿Vale? Que los del Nokia, eso también se lo cepilló Microsoft. O sea, se ha ido el Windows Phone, ¿vale? ¿Te acuerdas de los de esto? ha ido matando cosas, pero es que es normal. O sea, es una compañía muy grande, aciertan en unas cosas y se gastan una porrada de dinero. Compañías que no fallen nunca, es que a lo mejor está Nintendo y Apple y no hay nadie más. O sea, el resto quieras que no. Es normal que... Hombre, Apple no falla nunca, pero tuvo que ser rescatada por Microsoft o si no hubiese cerrado. Pero o sea, a Mote lo que la jodiendo de Nintendo, la cara que han puesto. ¿Cómo se la ha hecho venir? Es que ¿cómo va Stadia a competir con poder jugar Assassin's Creed en streaming en la Switch? Es que no puedes competir con eso. Bueno, pues hasta aquí el debate, porque a partir de aquí ya no. No, ya pero no, yo entiendo que cuando, como esto nos ha tocado un poco de cerca, porque el tema de los videojuegos, pues entonces la gente se lo ha tomado un poco más así, la sensibilidad está un poco más a flor de piel. Pero para Google como corporación, Stadia es solamente una ramita, una pequeña rama, o no tan pequeña, depende de la cantidad de pasta que hayan invertido, en otra de sus múltiples miles y miles de cosas que ni tan siquiera es su principal negocio, ni tan siquiera es en lo que Google está invirtiendo más dinero. Bueno, lo que está invirtiendo más dinero es en inteligencia artificial. En todo lo demás, o sea, sí, son cositas, pero que no... Bueno, pues ha cerrado esto, pues si hubiese cerrado una división, yo qué sé, tío, de navegadores de coche, ¿sabes? Pues nadie diría, ah, pues Google cierra, pues bueno, pues vale, pues no, cierra, ¿sabes? ¿Qué más nos da? Pero es lo que digo, ¿eh? Yo la tecnología a mí me sorprende mucho. Yo lo uso, no lo uso casi nada, salvo cuando lo usaba por trabajo, pero si estuviera bien integrado en iOS, lo usaría más. Pero como tiene el problema que la app no la permite, y por el navegador lo que han hecho es ultra cutre porque no permite hacer pantalla completa, etcétera. Pero lo que sí que he probado, ya te digo, a mí la tecnología, o sea, la infraestructura la tienen. El problema es que les falta todo lo demás. Yo creo, y también aquí un poco se nota cuando Phil Spencer dijo, no, si nuestro competidor es Google. ¿No? ¿Te acuerdas que lo dijo Phil Spencer? Que dijo, nuestro competidor no es Nintendo, no es Sony, no es nuestro competidor es Google. Hombre, ahí te fuiste un poquito, Phil. Ahí no sé si es que realmente te lo has tomado tan en serio que has hecho, que no. Dices, joder, como cuidado con Phil, porque ha dicho que nuestro competidor es Google y 6 meses después Stadia ya no diseña más juegos. Y esto hay que tener, joder, la tranca del tito Phil, ¿no? Pero yo creo que ahí, o sea, Stadia deja de fabricar sus propios juegos porque creo que alguien ha sido lo suficientemente rápido en Google para darse cuenta, hostia, igual para intentar competir con esta gente hay que invertir una cantidad de pasta y no es seguro que la vayamos a rentabilizar nunca. Y han dicho, oye, pues, ¿sabes? Quita, o sea, recogemos cable, tío, y a otra cosa. A otro fracaso. Y mañana, o otro acierto, quién sabe, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pues... No sé, a lo mejor acierta en la siguiente. También es verdad que el fracaso y el éxito son relativos, yo creo. Porque al final todo tiene su aprendizaje y todo tiene su camino y todo... Yo creo que el éxito forma parte del fracaso y el fracaso forma parte del éxito. No sé si me entendéis con lo que estoy diciendo ahora. ¿Podéis alguien... Es que si visteis la última película de Nolan... Estaba pensando lo mismo, digo, es Tenet, ¿no? El fracaso y el éxito solamente cambia si lo ves desde atrás o desde adelante. ¿Alguien podría hacerme el favor a...? Mira, estamos en el minuto 24, ¿vale? ¿Alguien podría hacerme el favor, todos que ahora lleváis todo lo del vídeo y manejáis los editores y demás, coged estos 24 minutos que llevamos de taberna y coged todas las aportaciones de Salva, en 24 minutos, las juntáis todas y mandádmelas en vídeo. O sea, ¿os dais cuenta de cuál ha sido de momento la aportación de Salva a esta taberna? En fin. Tienes que pensar, Albert, que Salva es muy guardiolista. Es de aquellos que, oye, ¿qué pasa, chavales? ¿Hemos ganado o hemos aprendido? Claro, exacto. ¿Sabes? Sí. Bueno, va. Siguiente, decían por ahí que analizáramos Dark Souls. No, yo tengo apuntado el primero, ¿eh? Ya tengo el primero, vale, que lo han pedido antes, ¿vale? Sleeping Dogs. Yo lo jugué este. Yo también. Pues entonces no puedes hablar. Vale. Pues yo también, yo me lo pasé. O sea, Albert, ¿tú lo has jugado? No. Pues venga, venga, adelante, tírale. ¿Sabes venga. De qué va? ¿Sabes de qué va? Es un sandbox de Chinorris. Es un sandbox. Exactamente. Es un sandbox de pegarse. Es una especie entre Yakuza y Grand Theft Auto. No me digas más. No me digas más. Ojo, ¿eh? Ojo, que voy para allá, ¿eh? No, a mí Sleeping Dogs, o sea, creo que es un juego que cuando lo comparas con otros grandes del género que han salido alrededor de fecha de lanzamiento, es un juego quizá que pasa desapercibido, pero creo que aporta un punto de vista tan similar como a la vez parecido al género de los mundos abiertos. No tan sandbox. Creo que la carga narrativa que ejerce Sleeping Dogs es mayor de la que hemos visto quizá en un GTA. No abruma en lo que a libertad se refiere. En lo que a libertad se refiere, como sí lo harían los juegos de la saga de Rockstar, pero sin embargo creo que aporta un tono de seriedad y un enfoque donde se apunta más y se focaliza más en lo narrativo, en una historia más consistente y una experiencia, digamos, más cercana a lo que vendría a ser una trama que veríamos en una película de Hollywood. Lo dices sobre todo por los combates cuerpo a cuerpo, ¿no? También. Sí, exacto, sí, por eso. Me refería a eso. Creo que es un juego que no hay que dejarlo de banda. Yo lo disfruté muchísimo, tengo que decirlo. Y es eso, si decimos que GTA es un 10, pues esto, a ver, en términos objetivos, tras haberlo jugado y tal, sí, sí, objetivos. Estaríamos hablando de un juego de tranquilamente 8, 8 y medio. Bien. Pues a ver, ¿Tú crees que? Pues a ver. Voy a ver cuál es el Sleeping Dogs. Pues mira, a ver, ¿la nota la has clavado? ¿Sí o no? Sí, la nota la has clavado. Pero lo cierto es que Sleeping Dogs tenía otro rollo a nivel de narrativa. Esta es la realidad. He cruzado los dedos y he pensado, digo, espero que lo que le diferenciara del resto fuera que narrativamente fuera mejor o fuera más serio. No, era más sandbox que los otros. Era más sandbox, no. Dice, TJCat y TJ Albert, me acabas de vender el juego. Y a mí también, me lo estoy mirando porque lo que yo he descrito, digo, a mí mismo me interesa. Creo que lo tenéis, no sé si está o estaba en Game Pass. Es un juego que creo que hay una versión remasterizada para consolas de esta generación, creo. ¿Salva? Sí, puede ser. Sí, hay un. Sí, para sí. Play 4, dices. Sí, Play 4, sí. Xbox. Sí, seguro. Pues. No está mal, ¿eh? O sea, yo me lo pasé bastante bien con Sleeping Dogs. Repartes. Hombre, hay algunas quests pues, que a lo mejor sí que requerían un poco de trabajo, ¿eh? De un poco más de trabajo en el sentido de pulir a nivel de narrativa, pero es un juego que se deja jugar perfectamente. O sea, y además es bastante más corto. Es bastante más corto que un GTA. Sí, por cierto. ¿Eh? Yo me lo pasé bien. A mí me gustó mucho también. ¿Qué queréis analizar ahora? Sí, me gustaría saber, Salva, tu opinión de... Ojo, Mote. Oh. A mí me gustaría saber, Salva, qué opinas de Rainbow Six Siege. Vale. Pues mira, me gusta que me preguntes esto porque es uno de los juegos de corte competitivo del cual más he seguido la escena en los últimos años. A mí me parece un juego con un componente táctico nunca visto, en el sentido de que cuando lo pudimos ver y entrevistar, sobre todo al game designer de Ubisoft en L3, me quedó claro que estábamos ante lo más real que podías entrar en un Siege, ¿vale? Que no Six, Six es otro, ¿eh? Estamos hablando de Rainbow Six, ¿vale? Y a mí lo que sobre todo me ha gustado es la evolución a lo largo de estas tres temporadas que llevan. Correcto. ¿Vale? Porque el juego empezó de una manera que pues estaba bien. Era un juego en el cual tenías que hacer Siege y evitar Siege. Pero es un juego que te vuela la cabeza. Es un juego que tienes que buscar, por ejemplo, un hueco de una bala que está clavada en una pared y apuntar desde ahí para buscar el rebote de la bala y atacar al enemigo. Salva, como especialista en el juego, te voy a hacer una pregunta. ¿Vale? Sí, adelante. ¿Vale? Que demostrará tu conocimiento exhaustivo sobre esto. Dime. En Rainbow Six Siege, ¿de cuántos son los equipos? ¿Cuántos miembros son los equipos? A ver, los equipos, si no, no me... Ya sé que lo miras de cuántos. No, no estoy viendo, si no me equivoco, son de cuatro. Son de cuatro. Sí, no, si me, no está, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cuántos? Joder, son de 5. Es que ahora no me acordaba del team leader. Que yo siempre pienso. Cuando hay un capitán. No lo cuento, la verdad. Y una cosa os digo. Ya sé que es una pregunta muy difícil para un especialista, incluso para un especialista de la saga, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes. Para alguien que ha seguido las 3 temporadas. Competitiva. Solo os diré una cosa, y esto va totalmente en serio. Para mí, el gran desafío que tiene Rainbow Six Siege es conseguir. No solo mantener el interés de los que jugamos cada día, ¿vale? Cada día, martes, jueves, ¿vale? Hoy no, porque estoy aquí. Sino conseguir que la puerta de entrada sea un poco más amplia para los newbies. Para mí es el gran desafío que tiene el juego. Vale, ok, tiradme algo, va. Venga. Tiradme una bola curva. Estoy... Venga, Carlos dice, analizad Zelda Phantom Hourglass. Lo he jugado, no vale. Vale, Mote. Asura's Wrath. ¿Qué? No. Me puedes tirar un Pokémon si quieres, que me da igual, ¿eh? O sea, pero no, has jugado, tú has jugado a Pokémon. Yo creo que voy a jugar a Pokémon. ¿Tú sabes la edad que tengo yo? ¿No has jugado a Pokémon? Napa estaba Pokémon, preguntando. Pokémon Go, jugado, sí. Pero... Napa pregunta, dice pregunta en serio, que de qué año eres, joder. Te lo ha dicho siempre, 1834. ¿Vale? Es que lo ha dicho siempre, no sé por qué insistís en la pregunta. Mote estaba en el Titanic. El Asura Wrath también lo jugué. Era muy cortito el Asura Wrath. Sí. ¿Qué te pareció? Muy anime. Hostia, es que no sé cuál. Mote, aquí dicen Dragon Ball Kakarot. Este yo creo que lo puedes analizar, Mote. Yo creo que este lo puedes analizar con precisión y con pero con conocimiento es que el de Kakarot. Causa. Que el Kakarot, a ver, off topic, ¿vale? Creo que no salió muy bien. No me acuerdo mucho. Pero, bueno. Salva no se atrevió a decir que era una de las mayores castañas que ha tenido. ¿Qué? Pero 75 en Metacritic. ¿Y tú cuánto le diste? Yo un 8. Ah. Vale. Yo un 8. Pero solo una de esto. Es un juego de lucha, ¿no? No. Ah, no. Este buscaba. Elige, Mote. Pero déjale es que hable del Kakarot. No. Elige o Kakarot. O el que propone, que yo buscaba uno del género, pero no sabía cuál decirte. O Jonathan González, que propone Alien Isolation. ¿Cuál de los dos elige? Uno. Alien Isolation he jugado. Ah, pues entonces Kakarot. Vale. Kakarot. ¿Y Kakarot no es de lucha? No, es action RPG con un toque profundo. Kakarot no es nada. O sea, dice, no, es que toca todos los palos. No toca ni uno. No hace nada de nada. Okay, vale, no hay problema. Venga, dale. A pesar de que últimamente pues, hemos tenido los grandes aficionados al género de la lucha como un servidor, pues hemos tenido la bendición de poder aunar nuestra gran pasión, que es la lucha, con nuestra otra gran pasión, en mi caso, como es Dragon Ball, se ha reunido todo en FighterZ y además, pues bueno, hemos podido disfrutar de la experiencia competitiva en su máximo esplendor, incluso en Switch. Antes que esto, nos tuvimos que conformar con no poca cosa, sino que fue Kakarot, que fue un juego que no solamente nos trajo de vuelta una vez más a nuestra infancia con los personajes de Dragon Ball, sino que además pudimos explorar también la franquicia desde múltiples ángulos que antes no habíamos podido hacer. Ángulos que nunca habíamos visto. Es que parece que lo hayas jugado tanto como yo. Te iba a decir entonces, que ahora mismo lo que lleva dicho, te juro que es posible que esté en algún análisis tal cual. Tal cual esté en alguna página. No, es verdad que a lo mejor el nivel de pulido final no acabé tocando los máximos que otras entregas de la misma franquicia, pero en otros géneros han alcanzado. Pero sí que es verdad que hay que encontrar un equilibrio, hay que hacer algunos sacrificios para poder disfrutar en el sentido más amplio de una experiencia como Kakarot, pues a lo mejor tenemos que renunciar a unas partes, a la profundidad que a lo mejor otros títulos más específicos pues llegaron a has entendido a perfectamente lo que era Kakarot. Kakarot era, resumimos lo que has dicho tú, Kakarot es un libro de ilustraciones de Dragon que Ball, no con lo bueno y malo que es eso. que era mote viendo la carátula, que no vengas a defender toda la Kakarot, coño. Ya lo han dicho ahí. Kakarot en definitiva, en resumen, a lo mejor no es el juego de vuestra vida, pero a menos, pero por poco que tengáis esos sentimientos dentro de vosotros, como yo los tengo de Dragon Ball y de Toriyama y de, bueno, de todos los personajes de la saga, yo creo que es un título que vais a disfrutar muchísimo. Y que a lo mejor lo rejugaréis de vez en cuando, si bien no será ese gran título que a lo mejor no lo será, que recordáis, hostia, ¿os acordáis de Kakarot? No, pero siempre estará ahí, siempre lo recordaréis en un, lo tendréis en un sitio destacado de vuestra estantería. Creo, y si no de la estantería, del corazón. Salva, dime. Escúchame, coge todas las parábolas clásicas causa mote. Para hablar de algo que no sabe, y cambia Kakarot por cualquier. Si cambias Kakarot por Nier Automata, o de está el vídeo en YouTube. Está el vídeo en YouTube. Sí, totalmente. Está el vídeo en YouTube. De todos modos, es verdad que en el caso de estos. ¿Tu mote qué nota le darías a Kakarot? Bueno, yo ya un 7, ya lo sabes. Yo cuando el 7 es un recurso, es un mal recurso que tenemos los que hemos analizado muchos juegos a lo largo de nuestra vida. Realmente es un mal recurso. Es una nota que se acostumbra a dar cuando crees que el juego está bien, pero no está muy bien. Pero tampoco o no lo has jugado. Muy mal. Y durante una época abusábamos muchísimo del 7. El 7 era la nota. Hubo una época que abusábamos mucho del 8. ¿Eh? Sí, pero el 7 durante mucho tiempo, no solamente en nuestra revista, sino en general, era la nota más dada a cualquier juego. O sea, la nota que más se repetía era el 7. Creo que GameSpot sacó un artículo rajando de eso, diciendo que la prensa se estaba acomodando con el 7 y que no podía ser, sí. No, sí. Pero yo sin embargo, respecto a este tema, el otro día, hace ya un par o tres de meses, escuché la chica esta, no me acuerdo del nombre, la chica rubia que había trabajado en IGN, que tiene un canal de YouTube para... Kylie, no sé qué. Hostia, no me acuerdo bien, pero... No. Hablaba, le preguntaban, oye, ¿cómo puede ser que la prensa siempre, lo típico, ¿no? Puntuáis del 7 para arriba. Y ella, y ese argumento a mí me... Algunas revistas del 9 para arriba. Sí, bueno, pero en día en general se dice, no, es que los videojuegos de 7 para abajo parece que no existen. No, es que al final, en una página, en una revista, en un medio escrito, incluso en un canal de YouTube, o sea, hay una cantidad de juegos X que tienes abasto para analizar. Y la realidad es que normalmente se tienden a coger aquellos que vienen de compañías AAA, que son conocidos, que van a tener, bueno, que interesan. Que destacan por algo. Sí. Si tú te pones, si hubiera una revista, si hubiera un medio que fuera capaz de analizar literalmente los 50 juegos diarios que salen en Steam, sí, ahí habría muchos ceros, unos, dos, tres, claro, cuatro. Sí, sí. Pero por norma general... Hay una criba previa más, ya. Claro, aún el juego más mediocre que os puede echar a la cara en estos parámetros que os digo, es difícil encontrar, salvo excepciones, es difícil encontrar hoy en día un juego malo. Cuando hay tanto dinero detrás, cuando hay tanto desarrollo detrás, cuando hay, vale, no está mal. O sea, bueno, si te gusta, pero es normal que te vayas al 6, 7, porque no es mal. O sea, yo hace tiempo que no encuentro, salvo Kakarot, un juego que diga, hostia, un juego malo, ¿sabes? Decir, hostia, esto es injugable, esto no se puede. Por eso yo creo que lo de las notas. Es que es verdad que agrupamos mucho, se tiende a agrupar hacia arriba también por otra cosa, que es que hay veces que, como prensa, tú sabes, por poco. Oye, Uriol, yo he jugado a Ghost of Tsushima. Por poco contacto. Por poco contacto que tú quieras tener con las desarrolladoras, algo al final siempre acabas teniendo, ¿no? Con alguna, aunque sea pequeña, y conoces el proceso creativo que hay detrás de un videojuego, la gente que se involucra detrás de un videojuego, y hay veces que no olvidemos que tú detrás de tu, en cierto sentido, con, a veces incluso con, en algunos casos, con el mismo ego con el que los críticos de cine se sientan ahí a decir, no me ha gustado ninguna película del festival este, ¿sabes? Que tú lo que pasa es que eres un desgraciado, eso es lo que te pasa, no pasa nada, ¿sabes? No, te sientas ahí a valorar el trabajo de a lo mejor pueden ser 3 personas o pueden ser 30 o pueden ser 300, ¿no? Y ponerle un 7 al juego, todo depende de dónde está el listón. Si tú ya sabes que el 7 está mal, no pasa nada porque no le pongas un 7 si todo el mundo sabe que está mal, ¿sabes? Eso debería revisarse, ¿eh? En el fondo de la cuestión es que debería revisarse el tema de las notas, pero bueno, en fin. Si tú ya sabes que el 7 está mal, da igual que le pongas un 7 o un 6, un 5, un 3, un 2. Si todo el mundo sabe, imagínate, que existiera en el imaginario popular de que el 7 es una mala nota, da igual. Yo soy de los que piensa que actualmente esta sensación está ya más en el 6, la escala del 6, ¿eh? Yo creo que hace ya tiempo que... No es verdad. Bueno, yo lo comenté... Bueno, tú tienes esta sensación y no es verdad. Y te voy a poner un ejemplo y me vas a decir, tienes razón. ¿Tú analizaste, qué juego recientemente analizaste de cierto calado al que le pusiste un 7? No sé si lo analizaste tú, creo que sí. Hiciste una editorial. Sí. Ah, sí, de Medium, sí, 7 y medio. Vale, de Medium, le pusiste un 7, ¿no? Siete y medio. La horquilla del 7, da igual. ¿Cuál fue el feedback que recibiste en redes acerca de esa nota? Yo, el feedback personal mío no fue malo. Lo que sí que vi es que vi la clásica guerra de consolas, pero que estaba más vinculada a azul contra verde que a la nota en sí. Pero no te decían que... No, porque yo lo sí, leí. Sí, sí, sí. Decían, mira, que ya estamos con un... Sí, sí, se reían de que la escala del 7 era una mala escala. Sí, sí. Correcto, ¿vale? Con lo cual yo me reafirmo en la que hay mucha parte de la opinión. Tú dijiste el 7, creo que lo defendiste de esta forma, el 7 es un gran juego de fondo de armario, tal, no sé qué. Yo, para el fondo de armario, prefiero los 8, ¿eh? Y los 8 y medios, ¿eh? Eso ya es cosa mía. Pero bueno, entiendo que el 7 a mí, yo he disfrutado muchos juegos de 7, ¿vale? Uh-huh. Sin ir más lejos, Control, creo que le pusimos un 7 y a mí es un juego que me encantó. Recién jugado en... Le pusimos un 7 o menos, incluso. 7 y medio. Que le pusimos, 7 y medio. O sea, no sé, bueno, 7. ¿Vale? Y es un juego que a mí me encantó. Para mí es un juego de 8 y medio, también te lo digo, ¿eh? Vale. Pero bueno, le pusimos un 7, ¿vale? Porque bueno, porque... Claro, 7 y medio. Porque no es exclusivo. No, en fin, es igual. El caso es que en esta escala, ¿vale? Hay juegos que están muy bien y son muy disfrutables, pero para mucha gente el hecho de que tú, por ejemplo, te saque X, no sé, X compañía, yo qué sé, especialmente si es una compañía gorda, te saque un juego y te lo saque y le pongas un 7 y medio, ese juego ha fracasado. Es un fracaso. Cuando a lo mejor puede ser divertido, ¿sí? O puede no llegar a cumplir con ese estándar tan alto que tú le habías puesto, ¿no? Pero para que haya juegos de 9, tiene que haber juegos de 7. Uh-huh, si no, las notas son en comparación, tiene que haber un listón para que haya cosas por encima del listón y haya cosas por debajo del listón. Entonces, para que haya un juego de 9, para que tú puedas decir este juego es mejor que ese, tiene que haber dos, ¿sí? Si es mejor, tiene que haber uno que esté por debajo, ¿no? Y no pasa nada con ser el juego que a lo mejor ha salido de 7, tío. Yo no sé, yo juego grandes juegos de 7 y no... Yo también, pero yo cuando hice el artículo lo decía en plan que yo los juegos de 7 que he analizado y para mí un clásico juego de 7, Remember Me, por ejemplo, son juegos que yo he disfrutado mucho y son juegos que yo he analizado. A mí me gustó mucho Remember Me. Yo he disfrutado mucho y yo luego no lo he comprado a precio entero, pero cuando lo he encontrado 20 o 30 euros lo he comprado. Y para mí es esa la definición que puede entrar. O la definición de que Medium me parece un gran añadido para el Game Pass y eso que es un juego que yo creo que todo el mundo que tiene Game Pass tendría que jugarlo porque se deja jugar muy bien y tal y cual. Pero no me parece un juego para llegar al 8 y ya está. Remember Me era probablemente, es uno de los juegos que tiene probablemente la mejor dirección artística que yo jugué en la anterior generación. Está muy bien. O sea, a nivel de escenario, a nivel de tal, estaba diseñado perfecto. Y el concepto de Remember Me... Está guay. Después lo vimos que Google quería hacer precisamente con los Google Glass. Quería hacer una cosa parecida, que era utilizar... no sé si habéis jugado los que estáis viendo esto, los que lo estáis viendo en directo o los que lo estáis viendo en diferido, pero el concepto Remember Me... Ojo, porque ahora has dicho lo que estáis viendo, los que lo estáis viendo en diferido, estás haciendo un llamamiento al futuro, a la gente que no lo puede estar mirando ahora, sino gente que lo mirará seguramente pues mañana. O sea, sí. Tú ahora mismo has hecho un espacio-tiempo, has detenido el tiempo, lo has avanzado y has... Ya está. ¿Vale? Lo que quiero decir es que la gente que nos pueda ver mañana o cualquier otro día, Remember Me era un juego que utilizaba el concepto este de realidad aumentada. Uh-huh. En un momento donde el concepto de realidad aumentada era literalmente un concepto. ¿sí? Y superponía cosas a la realidad. Y a mí me pareció algo fabuloso, ¿no? El hecho de que tú digas, hostia, mira, voy caminando por la calle y paso por al lado de una tienda de ropa y automáticamente yo puedo ver lo que ellos tienen de oferta. Por ejemplo, paso por delante de un bar y me sale el menú. Lo tengo delante, superpuesto en realidad aumentada. Y eso me pareció súper, súper guay, ¿no? Una pasada conceptualmente. El juego a lo mejor era más limitadito a nivel mecánico, pero todo lo demás estaba muy bien. Muy, muy, oye, muy bien. Para avanzar al siguiente tema de actualidad esta semana, y me voy a arrepentir de ello, porque... No, ¿por qué? Porque voy a desconectar en cuanto lo introduzca. Me voy a dar otro toque. Creo que esta semana ha habido, bueno, notición, ya la se conocía, pero sí un primer avance que creo que a buena parte de la comunidad le hace la boca agua. A la vuelta de Mass Effect en su versión trilogía definitiva, remastered. Ah, pero eso ya estaba anunciado, Albert, ya lo sabíamos. Sí, pero vimos el vídeo el otro día. Hay fechas, que... sale en mayo, sale una edición. Sale en mayo cuando... La edición de casco. ¿Ya la tienes pedida, Salva? No, porque no sé cómo justificar eso. ¿En serio? Yo, habiendo jugado, es que la verdad es que he jugado los tres. Pero no soy ni mucho menos un fan de la saga. ¿Tú cómo lo ves, Mote? ¿Cuántos has terminado de los tres? Ninguno. Vale. Ninguno. ¿Pero cómo puedes decir que que encaja al uno, ¿no? Es el que más. No, al 3. No. Al 3 al que más le di. Yo primero lo esperaba para marzo, no sé por qué. Me había hecho la idea de yo que también, el para el primer trimestre, sí, sí. Sí, y sale en mayo, lo cual, bueno, ok. Una pregunta muy, muy, muy básica, ¿eh? De cara a cómo enfocar esto. Sí. Como desconocedor o que no lo he jugado tantísimo, no conozco tanto la saga como vosotros, ¿creéis que Mass Effect, desde luego no por su argumento, que estoy seguro que eso no queda lugar a dudas, pero ¿creéis que la propuesta jugable de Mass Effect tiene cabida todavía hoy en día? O sea, el 3, la del 3 sí. ¿Lo veis vigente, la trilogía Mass Effect a día de hoy? El 2 también, ¿no? Yo la del 1 es la que va más justa, para mí, ¿vale? Pero no solamente por algo que recordamos, como por ejemplo los disparos, que honestamente el tema de los disparos, hay mucha gente que dice, no, pero el del 1 es mejor. Es difícil de entender hoy en día que cuando tú apuntas a alguien a la cabeza, el disparo se vaya. Vale, si yo apunto, me he tomado el trabajo de apuntar a alguien a la cabeza, quiero que el disparo vaya, especialmente cuando es un arma de energía, ¿sabes? Que no... A los del Counter y los del Valorant. ¿Sabes? No, pero quiero decir, entiendo un margen de, pero no literalmente que haya un porcentaje de error que la vaya a... O sea, era algo... No tenía sentido, ¿vale? Total, que... A mí, yo quiero ver qué han hecho con todas aquellas partes del universo de Mass Effect, de los primeros juegos, especialmente del... Bueno, en el 1 y el 2 y el 3 hay algunas cosillas que no... que se hacían bola, ¿vale? Yo, no solamente el upgrade gráfico, se sobreentiende. Creo que estaremos de acuerdo en que si haces un remaster para la siguiente generación, se sobreentiende que va a haber mejoras gráficas, ¿no? Por lo menos en el tráiler le pusieron muchas más luces, muchos más reflejos. Reflejos a casco porro. Otra cosa no, pero reflejos había. Era un tráiler dirigido por Michael Bay, ¿vale? Pero bueno, esto es uno. El upgrade gráfico se sobreentiende. Pero a mí lo que me preocupa, no me preocupa, lo que realmente me tiene más intrigado es qué van a hacer con, por ejemplo, con todas aquellas partes completamente de relleno que había, por ejemplo, en el Mass Effect 1, con el tema del macro, de ir por los planetas. Que, Albert, tú te metes con un jeep por el desierto del Sahara, random, y aquello está más poblado que los planetas del Mass Effect cuando tú salías con el macro. ¿Vale? Bueno, yo escuché el otro día en un Impresiones, creo que fue de GameSpot, que se habían hecho cambios sustanciales, sobre todo en el primero. Y una de las Es que tienen que... Pero una cosa es hacer cambios sustanciales a la jugabilidad, que yo lo es... En algún... Creo que estaría bien que por lo menos cogieran las partes del 3 que estaban mejor y las pasaran a los anteriores que estaban menos bien, especialmente al 1. Y otra cosa es que hagan qué van a hacer con esas fases de relleno. Que si bien es el Mako, si bien es el lanzamiento de sondas, que te pasabas ahí tirando sondas como un gilipollas por todos los planetas, en algo que aportaba cero, cero, cero, cero a la jugabilidad del título. Siento decirte que lo van a dejar todo igual. Yo espero que no. Que sí, ya verás. O sea, eso será más ágil, pulirán el control del Mako, pero eso lo vas a tener que hacer igual para conseguir los recursos de mierda para ir rellenando, no me acuerdo ya ni qué. Tenías que mejorar tu nave, ¿te acuerdas? Sí. Tú tenías que mejorar tu nave y después tenías que, ¿te acuerdas que volvías? Tenías que volver a mejorar tu nave porque si no tu nave no estaba mejorada, en la final podía explotar. En la misión suicida empezabas a perder gente. Sí. O sea, tenías que hacer un movidón de cosas. Era un grindeo importante. Que además ofrecía cero. Y en la tercera tenías que escapar, ¿te acuerdas? De los Reapers que tenías esta representación de la galaxia. Bueno, en fin. Hay que ver cómo han actualizado esto. Y yo creo que va a estar emote. Ya, si han salido explicando las mejoras, es que las mejoras ya las han explicado. Han explicado las mejoras gráficas, han explicado que el final canon es el final que ya conocimos, el extendido. El de síntesis. El extendido. No, pero quiero decir que los finales son los extendidos y el canon no sé cuál es. Y no han, para mí, yo lo que he leído me ha dejado bastante frío. Porque parece que lo único, se han centrado mucho en 4K y optimizado y el rendimiento, punto. Y a mí me deja frío por eso, porque yo creo que que al 1 se le tendría que aplicar la jugabilidad del 3 y al 2 si quieres también. Y no sé. Hay que ver, porque es verdad que si tú miras fríamente el 1 es un juego de construcción de universo. Realmente no tiene muchas localizaciones, pero se centra muchísimo en explicarte por qué esto se llama Mass Effect, por qué Mass Effect se construye. Es como un libro donde te construye el universo que tú vas a vivir a partir de entonces. Si tú quitas esto, el juego es un poco tosco. Como en su momento, con perdón, también lo era Caballeros de la Antigua República, probablemente era un poco tosco. Un poquito, pero a nivel de historia estaba muy bien. Entonces, a partir del 2 ya se pulieron más las mecánicas, especialmente en el 3, está bien y da lugar a ciertas estrategias, que si la biótica, que si tal, no sé qué. O sea, incluso el multijugador del Mass Effect 3 estaba muy bien, que por cierto no va a estar. Pero bueno, creo que no va a estar. Pero sí, el multijugador también era básico para el 3. No va a estar. Ya dijeron que el multijugador creo que no va a estar. Esto no, no. Yo tengo miedo que al final esto sea un recopilatorio bastante justito. Sí, te van a meter todos los DLCs. Todos los DLCs. Especialmente, por ejemplo, de la Ciudadela, que está muy bien. Sí. Hay muchos DLCs. Que es puro. Sí, es correcto. Especialmente hay algunos DLCs que están en sobre, pero no sé si son un montón, son docenas de DLCs, literalmente, ¿vale? Entonces, creo que el precio del paquete completo, por lo que te ofrece, va a estar muy bien, siempre y cuando sea algo más que un lavado de cara. Y ahora ahí me sale mal decírtelo, Mote, pero... Si fuera Nintendo, te metían los 3 juegos originales directamente en una ROM sin tocar ni nada, cero, ¿no? Y te los vendían tal cual. O sea que todo lo que hagan de más, casi que está bien. Pero yo espero que haya habido un poco de amor. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde has encontrado el casco? Porque no lo encuentro. No, yo voy tarde, si yo lo... Sí, a ver. Si yo lo hubiese pedido, ya te pasaría dónde lo hubiese pedido, si lo hubiese pedido. Vale, vale. Que no se puede... No. Pero he leído que esa versión no trae el juego. No trae. Todavía me interesa más. ¿Qué te parece esto, Albert? Os había puesto... Estaba viendo un streaming ahora del... ¿Los has muteado? No, muteado no, se ha bajado bastante el volumen. Está viendo cómo matar un troll en el Valheim, que quiero hacerlo luego. ¿Qué tal el juego? Es una pasada. ¿Pues le tiras análisis? No, lo hace Garayo, lo iba a hacer yo, pero me dijo Garayo que le habías dado el juego gratis a él, con lo cual... Vale. Si lo has hecho, tú hiciste el análisis del Rust este, Albert. No, yo nunca, no, no. No, pero sí que hiciste en eso, ¿cómo se llama? La arena del Albert, ahí sí que salió el Rust. Yo hice el primer vídeo de Rust en español en España, es mío. primero. Igual que el Tarkov. El primero es mío. Luego ya se suman todos, oh, el Tarkov o el rap, pero el que lo descubre, el señor, el nene. No le dimos nota porque todavía no está. A ver, que subo un poco esto. Albert, ¿qué nota le dimos al Rust este? No está analizado, creo, ¿no? Rust. No, creo que no. No creo que esté analizado. Sí, sí, no que, está, sí que está analizado, sí. Lo acabas de mirar, ¿no? Sí, 8.5. ¿Quién lo hizo? Tú, el que fichaste tú, Garayo. ¿Garayo ha analizado Rust? Sí. 2018. Garayo creo, bueno... Estos juegos son una putada porque... no tiene sentido analizar estos juegos. Estos juegos son una putada porque si ya nos atizan... Bueno, atizan. Si ya no muchas veces nos dicen que los juegos tal como empiezan... que por cierto, ahora abro un melón que ha sucedido hoy, que los juegos tal como empiezan, a veces, muchas veces, no tienen nada que ver como acaban. Pues imagínate con juegos que son puramente, que están puramente en desarrollo, ¿no? Como es este caso esto. Esto bueno, lo decía. Rust terminó, o sea, Rust, la 1.0, que creo que cuando sacó el análisis, la 1.0 ya está. Pero yo el problema principal de Rust ya no es solo que esté en desarrollo, no. ¿Yo por qué jamás analizaría esto? Jamás, bajo ningún concepto. Albert, ¿te aspirarías a una mujer? Jamás. No, lo que quiero decir es que Rust es una caja de arena en su máxima expresión, en el que tú comprarte el juego e irte a un server oficial, la experiencia que tienes es una, y sin embargo, esa es radicalmente opuesta a la experiencia que posiblemente muchos de vosotros habéis visto durante estas últimas semanas en Twitch con Egoland. O sea, es un juego que te permite tanto, tan variado, que es como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué? Yo tengo unos compañeros, unos colegas muy metidos en esto, ¿eh? No, antes de esto ya estaban ahí con esto y siguen metidos mucho. Y si no es con esto, es con el DayZ, es con, ¿sabes? Están metidos en estas mierdas de grupito. Mira, Íñigo Martín, muy cierto. A ver, me acordé mucho de ti cuando empecé a ver muchos de Twitch jugando al Tarkov. Menos mal que alguien se acuerda, joder. Vale, ¿qué otra cosa quería? Esto te lo decía porque hoy ha salido, creo que es hoy, creo que la noticia la publicaba nuestro compañero Borja, que decía que ha salido el creador de Ori, Albert. El de Ori and the Will of Wisps, creo. Bueno, el de Ori and the Blind Forest, creo que esto fue cuando Blind Forest. Que básicamente el tío ha empezado a rajar contra Moliné, ha empezado a rajar contra el Sean Murray de No Man's Sky, de Hello Games, ha empezado a rajar contra toda esta gente, contra los de Cyberpunk y tal, ¿no? Y el tío ha utilizado un argumento donde nos ha puesto a la prensa como cómplices, y es una putada porque no te queda otra que darle la razón, que el tío dice, tú enseñas tu producto tal como lo tienes. Dice, ¿ves? Esto es Ori. Y sale un tío de la prensa y dice, hostia, esto está bastante bien, ¿no? Pero después te viene un tío como el de No Man's Sky y te dice, no, bueno, esto es Ori, pero es que lo mío es la recontrapolla con cebolla montada en un ornitorrinco y tal. Y el tío dice, hostia puta, ¿y esto va a ser No Man's Sky? Y tío, bueno, esto y mucho más. Y tal, no sé qué. Y el tío dice, a mí me habían dicho que me darían la portada de una revista, ¿vale? Y salió el de No Man's Sky a contar gilipolleces que eran todo mentira, porque literalmente en el momento en el que las contó eran mentiras, ¿vale? Y le dieron la portada a él. Dice, a mí me quitaron la portada de la revista por culpa de las mentiras de otro, ¿no? Y las mentiras de otro, la gente se las creyó porque la prensa las publicó. El primero que se las cree es el periodista que le cuentan estas mentiras, ¿no? Y el periodista se hypea y lo pone, ¿no? Y después, claro, entonces, en estos casos, nosotros muchas veces decimos, claro, pero No Man's Sky, ¿cómo dejamos la nota que le pusimos en su momento si ahora es un juego distinto, ¿no? Es un juego radicalmente distinto. Bueno, cabrón, pero es que nos timaste. Nos engañaste, hijo puta. Sí, bueno. Nos mentiste a todos. En este caso, ya sé que luego, a lo largo de 3 años o de lo que sea el tiempo que ha pasado No Man's Sky, y siendo yo uno de los que lo tiene, lo tengo por ahí comprado para PlayStation cuando salió, yo sé... Yo entiendo que después, al cabo de 3 o 4 años, has creado un juego que más o menos se parece a lo que prometiste 4 años atrás. Pero nos mentiste a todos descaradamente, hijo puta. Que a 2 semanas del lanzamiento del juego estabas hablando de un multijugador que no existía. Sí, ¿sabes? Bueno, mereces que esa puta nota no se toque en la vida, por mucho que ahora tengas el mejor juego de la historia, que lo dudo mucho, pero es igual, lo merece. Ese es un caso, yo creo que ese es un caso bastante extremo de todo lo que manifiestas. Que bueno, ligándolo o relacionándolo con lo que decíamos, no es el caso de Rust. O sea, Garry en este sentido, Rust es un juego que se anunció y se lanzó, pues eso, ahora 5 o 6 años, cuando yo hice el vídeo en su momento, la versión alfa, que si veis vídeo, si veis el vídeo, o sea, no hay ni un solo modelo, ni un solo árbol, ni un solo cielo, nada, nada, nada. O sea, sí, se rehizo por completo, pero se lanzó ni Early Access, estuvo el tiempo que tuvo que estar en desarrollo. Pero 5 años hace, Albert. ¿Qué? ¿Hace tanto? Sí, Rust es no, de... No, me lo creo, ¿eh? Pero, no, es que lo quiero confirmar, pero Rust concretamente es del 2000... De... Joder, aquí solo la fecha de internet. Voy a buscar el vídeo. No, es igual, si es igual, me lo creo. Rust. Hace exactamente 7 años. Ergo es de 2014. 8 de enero de... El 8 de enero de 2014, vale, ya me acuerdo. Rust y DayZ salen a la vez. Uno sale en noviembre de 2013 y el otro sale en diciembre. El DayZ Standard sale en diciembre de 2013. Ojo, ¿eh? Y si veis el vídeo, o sea, es increíble lo que estoy viendo ahora. Pero bueno, ya anunciaron el estudio de que salía en Early Access, que se iba a hacer de cero con la comunidad. Y bueno, este es un juego que ha salido cuando ha salido y que el éxito que está teniendo, yo lo digo ahora, por lo de Golan, en los últimos años, demuestra que el enfoque que se tuvo con él fue el correcto. Teniendo en cuenta que Rust ha permitido eso, crear lo de Egoland y meter bastante taradito ahí dentro, se le tendría que bajar la nota, entiendo, ¿no? Es que no le puedo poner nota. Yo creo que Rust, como habrá porque mucha... Porque me vais a perdonar. O sea, de ahí han salido muy pocas cosas buenas de toda la mierda que se ha generado yo, ahí dentro. Yo también te digo una cosa. Yo soy el creador de un juego y me lo streamé a un tío que me va hablando mitad en castellano, mitad en inglés. Y vamos a hablar de este tema. Y le hablo, le envío por favor una denuncia de copyright a Twitch y decir, oiga, no puede esto streamear. Lo siento mucho. Pero al ver que está en directo con gorra, con la sudaderita, con la capucha, que pasados los 35 llevar sudadera y capucha, es un poco boomer. Albert, ¿por qué no sueltas algunas palabras en inglés para acabar de ser el streaming de éxito total y absoluto? Creo que hostia, es posible que en 3 años de taberna no hayamos coincidido nunca en nada los tres, tanto como con esto. Pero yo, o sea... No, perdona, Albert, y esto es true story. La taberna, exactamente, la taberna pasará. Y quedarán sus vídeos allí, nuestros programas, las redes y tal, pero a mí me gustaría, yo creo que sería muy bonito... Dejadme exponer esto, ¿vale? Yo creo que sería muy bonito que cuando la taberna termine, alguien pues le quede una idea o un aprendizaje, o sea, que quede huella de algo que se dijo en la taberna, ¿no? Que en un futuro, hostia, pues yo me acuerdo... Al menos dejamos esto. Esto es nuestro legado. El legado, a mí el que me gustaría que quedara... Si puede quedar más, que quede más, pero si puede quedar solo un legado, una idea, un mensaje, a mí me gustaría, sinceramente, de todo lo que hemos hablado, que fuera que si tú en tus conversaciones, sean donde sean, hablas mitad castellano, mitad en inglés, tú eres un imbécil. Siendo de Albacete, de Lleida o de no sé. Si yo tú, creo que... Mega frase, you know, not work, jaja, Rolf. I totally agree. Tú eres un imbécil. Un auténtico y un imbécil absoluto. Y eso, yo creo que sería muy bonito que ese mensaje... Claro, quedara. Se quedara, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Yo estaba con los chavales y estaba en clase con los chavales y tienen, estos en este caso tienen 13, 14. O sea, estamos en el punto en el que se puede hablar, pero ya queda poco para que se pueda hablar porque ya se vuelven gilipollas, ¿no? Pero es igual, estamos en un punto donde todavía hay algo que se puede ir, ¿no? Y yo, sabiendo que hoy tocábamos este tema en la taberna, he preguntado a los chavales, ¿no?, qué opinaban del tema, ¿no? ¿Qué opináis de estos streamers, ¿no?, pues que hacen estas cosas, ¿no? Y a los chavales de 13, 14 años, que son público objetivo, o sea, que son de esto, uno de hecho, no sé, a mí hacer eso me parece un poco de gilipollas. 13 años, ¿eh? ¿En serio? Me dice, me parece que es un poco de gilipollas. Quiero decir, y de repente, claro, me ha dicho, dice, no sé, dice que uno me ha dicho, dice, ¿qué vacilas de hablar inglés? Dice, a lo mejor hace, me dice, a lo mejor hace 30 años era algo guay, ¿sabes? Pero hoy en día, en 2021, me dice, mi hermano pequeño tiene 5 años y habla inglés, chavales, ¿sabes? O sea, no seas. Y después han empezado, claro, a reírse de algunos streamers que tal, no sé qué, y por favor, yo no soporto el bullying en mi clase, y por favor les he dicho, por favor, no os riáis de los retrasados, que está muy mal, ¿vale? Entonces, eso hay que frenarlo en seco, porque no me gustan estas cosas. Pero sí que es verdad que incluso, coño, que a lo mejor tú lo piensas fríamente. Y hay cosas que ocurren en esta gente que, claro, como muchos de ellos viven completamente aislados de tal, no te das cuenta que a lo mejor es lo que estás haciendo, tío. A lo mejor, no sé, tío, lo que estás haciendo... Bien. Dice Jordan White, dice, ya daba cringe decir what the fuck por todo. Es verdad, what the fuck, o sea, ¿por qué? Pero a mí los más pequeños, los que tengo más pequeños, que tienen, no sé, 6, 7, 8, y después los que empiezan a ver a youtubers y streamers que tienen 8 o 9, o una cosa así, de vez en cuando me vienen, what the fuck, ¿sabes? Oh, tal, no sé qué. Esto, a los 8 años, 9 años, después deja de hacer gracia. O sea, los que tienen 11, 12, 13, cuando ven un niño que dice, what the fuck, dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes? Es cosa de niño pequeño. Si tienes 30 palos o 35 palos, babo, no te comportes como un... No hagas cosas que les gusta... ¿sabes? No te comportes como un niño de 7 años, babo. No sé. O a lo mejor es que es el tope, ¿sabes? A lo mejor no llegas a más, tío. Entonces, pues claro, te comportas como puedes. Alexis, Motera, preguntan que de qué das clases de vida. Yo doy clases en la ULC, ¿vale? La Universidad de la Calle. Y... junto con Ajax Pro, KCO y... ¿Entiendes? Yo doy clases de DJ. Clases de DJ. Yo... Algunos enseño asignaturas. Yo enseño la vida. Salva. Dime. Analiza Rust. Rust. Vale. Mira, yo os lo cuento, ¿vale? Momento que voy a mostrar un tweet, hay un mensaje, ¿vale? Pues a mí Rust, para mí es el mejor ejemplo de juego que es capaz de mezclar tres géneros tan importantes a día de hoy como son el género del survival, el género de la jugabilidad emergente. ¿Género? Sí, es. Sí, deja. Y el género del first person shooter, naturalmente, ¿vale? O sea, yo creo que... El último te ha cojeado, ¿eh? Es como cuando dices, estos son... Este se sustenta en tres virtudes, ¿no? Y dices, una, dos... ¡Dos la puta! ¿Por qué he dicho tres? ¡Mierda! ¿Por qué he dicho tres virtudes? Bueno, pues para mí es un juego que recrea la vida. Porque al final la vida son tres cosas también. La vida es... La vida... La vida es confiar. ¿Qué es lo mejor de la vida? La vida es confiar, la vida es ser traicionado y la vida es morir, ¿vale? Y esas tres cosas se encuentran en Rust. Porque en Rust, a través de la jugabilidad emergente que te ofrece la plataforma, e incluso si tienes un servidor privado, básicamente puedes recrear la vida. Puedes confiar en alguien, te puede traicionar. Te puedes decepcionar. O sea, dirías que entre... O sea, recomiendas a la gente o comprar Rust o comprar los Sims, ¿no? Quiero decir... más o menos van. Mira, son juegos que. Mira, te voy a decir una cosa. Son dos. Parecido, Te voy a parecido, decir sí. una cosa. Tú los miras y no se parecen, pero son dos caras de la misma moneda. Sí. Si fueras Conan. He de decir que para mí, de este tipo de juegos, Rush sería top 4, tal vez. Detrás de DayZ, Ajá. de. De H1Z1, que es un juego que para mí tenía. Para mí, mira, os lo voy a explicar. Mortal. Para mí, Rush sería el típico wrap de pollo. Y H1Z1 sería el wrap de pollo, pero con la salsa de yogur y la salsa picante, ¿vale? Es la diferencia que le encuentro. Pero escucha, si fueras Conan, Salva, ¿cuál sería lo mejor de la vida? ¿Qué sería lo mejor de la vida si fueras Conan? Esta es una pregunta friki, ¿eh? No, es que no soy fan de Conan. Ya. ¿No? A Conan está hablando el general, ¿no? El general de los mongoles, y pregunta, y estaría diciendo que sus hijos son unos parguelas, básicamente, ¿no? Y pregunta, ¿qué es lo mejor de la vida? Y uno dice, ah, no sé qué, la estepa extensa, un caballo rápido, halcones en tu puño, tal, tío, mal, mal, Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Y el tío dice, aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. Eso es lo mejor de la vida. ¿Vale? Esto Oye, lo tienes, si eres fan de, joder, esto es, no sé, es como, yo qué sé, me llamo Íñigo Montoya, joder. Preguntas de ahí, para terminar con esto, que es un juego que ahora mismo, bueno, salió anteayer y está con unos números sorprendentes en Steam. Ahora hablo ¿qué con quiere propiedad. el gato? ¿Qué Sí. quiere comer más? Es que es verdad, es como Dante. Estaba yendo contigo en Mira cómo internet. se ha puesto ahora. Esto es verdad, mierda. Se están riendo de ti en internet, Dante. Si tengo un gato, lo llamaré Yumi. Me gusta. Yumi. Valheim. Mira cómo se lo mira. Es una pasada, tío. Es que son seres tan superiores. Está muy bien. Es un. Tiene carcasa de survival, de hecho, es un survival con todo lo que ello implica, un mundo enorme generado proceduralmente, alimentación, construir casa, upgradear materiales, obtener leña, piedra, construir armaduras, etc. Pero tiene un matiz que lo convierte, los que lo hayáis jugado, sabréis a lo que me refiero, es un Terraria en 3D, literalmente. Y eso lo que implica es que no es únicamente sobrevivir, sino que el juego tiene un objetivo que se va desarrollando a lo largo de todos los biomas que componen el mapa. Cada uno de los biomas tiene un jefe y tu objetivo es matar al jefe de cada una de las zonas y ofrecer su cabeza, su ofrenda al dios Odín, no sé qué coño de dios hay que ofrecerse. Pero en ese sentido sí que ofrece, más allá del concepto de supervivencia, ofrece una progresión a través de los biomas, decir, vale, en este bioma obtengo piel, obtengo piedra y obtengo madera, me hago un primer set de armadura que me permite ir al segundo bioma, matar al jefe, voy al segundo bioma y ya obtengo ya el cobre. Puedo hacerme armadura de cobre, tal cual, y voy progresando a lo largo de todas las zonas para conseguir matar a todos los jefes, que los jefes están currados, son jefes como Dios manda. Con un sistema de combate muy exigente, muchísima exploración, mazmorras. A mí particularmente, no sé, espérate, cuánto Oye, llevo a a. ver, ¿por qué no le tiras un vídeo de los tuyos? Si vas con armadura de No, cobre por la mina, capturas, haces sales un audio y desnudo. te lo montamos. Loco. Salva, si vas con armadura de cobre por la mina, sales desnudo. Muy de Barcelona para pillarlo. Lo tengo desde ayer, que salió, efectivamente, desde ayer. Llevo Fíjate, lo 10 horas. tienes desde ayer y has hecho un análisis igual de profundo que cuando has hablado de un juego que no habías jugado. Sí, Por lo tanto, ya está. Ya está. No hace falta jugarlo más. Ahora, si queréis algún vídeo, pero insisto, muy recomendado, muy, La muy. idea sería que el vídeo se titulara Valheim, el buen juego de vikingos, y entre paréntesis, ni God of War ni Assassin's Creed. ¿Vale? Hostias. Y así baiteamos, la gente ve que es Albert el pecero ese y. Título lo veo. Es Albert el pecero ese, ¿eh? Ni, no, no, el título es ni God of War ni Milongas. Esto sí es un juego de vikingos. Ese ¿Te sí que imaginas es. titular Por así? cierto, ¿has visto lo que ha pasado, la movida que ha pasado con el con el parche del... ¿El de Division? Del, sí. Con el parche de Division en Play, Albert. ¿Esto, tío? Joder, para alguien que está metiendo... ¿Qué ha pasado? Pues que han destruido el juego, tío. Lo parchean y se les... Han hecho un parche que tenía que ser un upgrade y se han cargado todo. Es un downgrade. Sí, sí, pero todo, ¿eh? Iluminación, texturas... Por lo visto, yo, no, yo esto no lo sé, ¿eh? Pero por lo visto, los juegos que... O sea, hacer ports de la generación anterior a PlayStation 5, o sea, por ejemplo, de esto, no es sencillo. No es toquetear aquí y toquetear allá. Hay que hacerlo de cero. ¿Vale? Claro, y sí, sí, sí. Se ve que no... Este tema. Acuérdate que ya lo hablamos en su momento. De y, que... y por lo visto, pero es raro porque, por ejemplo, God of War ha presentado un parche. Bueno, pero sigue siendo la versión de PlayStation 4, ¿verdad? La que es. Bueno, total. Que si lo que cuando lo pasas un juego de PlayStation 4 a PlayStation 5, para ser jugado en PlayStation 5, no con retro. O sea, es una movida, tío. Y donde había niebla, ya no hay niebla. Donde había iluminación, ya no la hay. Y no sé, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Bueno, este tema ya lo tocamos. Pues yo puse el ejemplo, para el más vasto que yo recuerdo en la industria, que fue el de PlayStation 2, que a nivel de arquitectura, a hacer algo distinto y montar una arquitectura a nivel de hardware muy distinto a lo que se conoce como, o lo que se sobreentiende hoy en día como estándar, que es lo que siempre ha hecho Microsoft con sus consolas. O sea, lo de Microsoft siempre han sido PCs, son PCs con una determinada potencia, enfocados únicamente a jugar, o sea, toda la potencia la destino a jugar, pero a nivel de arquitectura son PCs. PlayStation nunca, no siempre ha seguido esa filosofía y eso le ha llevado a problemas. Insisto, yo recuerdo las palabras de Gonzo cuando... ¿cómo era? Gonzo, el de comandos. Gonzo Suárez, ¿verdad? Sí. Gonzo. Yo me acuerdo de una entrevista donde le preguntaban cuando hicieron la adaptación de Comandos 2 a Xbox y PlayStation 2 y contaba el infierno que estaba siendo la adaptación concretamente para PlayStation 2. Que la de Xbox fue tal cual y que la de Play 2 era como, Dios mío, ¿cómo manejo yo este juego con 4 megas de vídeo? O sea, ¿cómo yo adapto este juego a una consola que tiene 4 megas de memoria de vídeo? 4. En una época en la que ya habían, pues eso, los 120 megas, 256, etcétera, y sacas una consola con 4 megas de vídeo. Pues obviamente el juego que parece que tiene que poder con él, si puede con él, poder puede, pero es que hay que readaptarlo entero para que funcione bien en ese hardware. Y hay veces que dicen, pues mira, la niebla nos cuesta un montón, ahora toma por culo la niebla, no hay niebla. Y no descarto que vaya por ahí la cosa. Otra cosa es que sencillamente pues el parche esté roto y lo solucionen en breve. No sé. O sea, ha sido un poco raro, tío. Sí, sí, es sorprendente, es sorprendente. Vaya inicio de generación, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Vaya inicio. Venga, vas. Dime. ¿Quieres que te haga un vídeo de eso o no? Sí. Sí, sí. Vale. Puede funcionar. Y si vale, no, pues echaremos las culpas a ti y ya está. Bueno, si no, no funciona ninguno. Oye, o sea, que yo. Oye, ¿tú has visto el de Dragon Ball? ¿Cómo lo ha petado? ¿Cuál? El que saqué antes de ayer. Yo lo único que veo que lo peta es Vandal. O sea... Pero bueno, antes de ayer 50.000 visitas. ¿Cuándo hemos tenido esto aquí en YouTube? Yo, 500.000. Hostia, es verdad, es verdad. Pero hace eso cuando las visitas se contaban como los granos de arroz. Sí. Va, más cosas. Yo quiero hablar de una cosa y me da igual que a ti te parezca una tontería. ¿Cuál? ¿Vale? Pero se ha filtrado que había un remaster de GoldenEye hecho para 360 y nunca se pudo publicar. ¿Por qué no se publicó? No se publicó porque el juego lo produjo Nintendo. O sea, Rare es quien hizo el juego, pero el juego lo había editado Nintendo. Pero la licencia de GoldenEye en ese momento la tenía Activision. Y por lo tanto, tenías que poner de acuerdo a todo el mundo y nunca se pudo. Vergüenza. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Mírate esto. Esto es lo vergonzoso. Esto, es una Xbox 360 de back, como se llame. Y estoy jugando y capturando el remaster, este cancelado. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo has tenido acceso a esa versión? Pues porque está por internet. Se ha liqueado. Vi que Digital Foundry lo estaba streameando en directo y me puse a buscar. Al ver no me lo encontró, pero tengo un buen amigo que sí. Y lo estaba jugando. Y es muy bueno porque para mí GoldenEye es uno de mis juegos favoritos de siempre. Y jugarlo así, que se mueve bien, no con los cuatro botones amarillos, pues es una alegría. Y me he hecho cinco capítulos del tirón. Y al ver me dice, ¿cómo puedes estar jugando a esto sin cámara ni nada adelante? Es que yo de verdad, o sea, más allá del. Bueno, es que entrar en ese ¿Eh? tema con Salva, entrar en ese tema con Salva es ponerte de mala hostia. O sea, en 2021, porque Salva me dijo, quiero bajarme esto, digo, ya está. La típica cosa que quiere Salva para encender, sacar la captura para Twitter y cerrarlo o venderlo o meterla en el cajón. Y dice, no, que estoy jugando, que voy por la misión 6, digo. ¿Remaster o no remaster? ¿Qué cojones haces en 2021 jugando a GoldenEye? O sea, ¿no habrá shooters como Dios manda para jugar que tengas que estar jugando a GoldenEye? Que Bueno, es pero ha dicho que ya ha infumable dicho que a está día de jugando, hoy. ha puesto un vídeo en Twitter, ¿Ha lo puesto? dice ahora en la taberna. Sí, Mañana claro. vamos a sacar un gameplay. Madre mía, un gameplay, o sea, está amortizando un poco ese tiempo, ¿eh? O sea, no te piensas que esto está. Lo ha puesto, tío, lo ha puesto. Claro que lo ha puesto, joder. Yo creo que tiene interés informativo un juego cancelado en su momento. Tres pollas tiene de interés, lo que pasa es que. Digital Foundry lo enseñó, Eurogamer lo está enseñando Pues ya está, pues entonces sí. No y sé. creo que la gente le ha gustado y tiene interés, pues yo creo que en español también podríamos enseñarlo. Sí, adelante. Es decir, ¿No? ya lo estás haciendo, ¿no? Pues ya está. Es decir, bueno, yo te apoyo. Gracias. ¿No os gusta GoldenEye a vosotros? A mí me encantó en su momento, me parece increíble. Ahora, Un momento. no hay dinero en el mundo que a mí a día de hoy me hiciera jugar más de. Es que no tengo ni una misión 2-3, o sea, ponerme, sentarme a jugar a GoldenEye hoy. O sea, hola. Y le pregunto, digo, Salva, ¿pero qué hace, tío? Le digo, respétate un poco. Y me dice, no, que lo estoy jugando como Dios manda, con dos sticks. ¿Cómo ha sido la conversación? Espérate, lo tengo aquí. Le digo, soy muy fan del juego y se controla como un juego normal con dos sticks. Y le digo, normal con dos sticks. Y le digo, ni ratón. Digo, bueno, en fin, hasta la noche, no te aguanto. Eso es lo dicho a las 3 de la tarde. Digo, hasta la noche, no quiero hablar más contigo. Me saca de quicio. Pero bueno, sí, Cada uno que tiene lo suyo, no sé, antes Mote lo ha dicho, volver al pasado siempre es agradable porque te recuerda épocas bueno, no que siempre. seguramente, Eso seguramente. yo no he dicho que sí. Sí, Yo no he dicho Mote ha siempre dicho es esto. agradable. Mote ha No, dicho esto. no, No, sí, ha no, dicho. Mote ha dicho. no. Mote no ha dicho. Mote, no, ¿por qué estoy hablando de mí mismo en tercera persona? Soy subnormal. Yo no he dicho. You know. ¿Qué? Exacto. Yo no. Yo no. What the fuck? Yo no. Oh. Yo no. Chat, chat. Come on, come on. Yo no. Yo no he dicho que siempre sea bueno volver al pasado. Yo, a veces sí es bueno y otras veces no. Claro, porque ir al pasado es ir al hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic, no. No, pero sí que es verdad que la nostalgia. Pero. Siempre se ha dicho que la nostalgia es la heroína de los mediocres. Y algunos abusamos de la Siempre, nostalgia, siempre, pues. siempre se ha dicho. Y Ya algunos está. abusamos de esa heroína. Y aquí podéis pensar, ¿heroína porque nostalgia es en femenino o heroína de pincharte heroína? Bueno, ahí Me he al gusto del quedado ahí, consumidor. Otra, tenemos también a nuestra compañera Marta, también pega deja ahí unas buenas dosis de unas jeringuillas guapas ahí, ¿eh? Sí. Siempre Sí, sí, sí, sí, sí, con sí, foto, sí. siempre con foto. Sí, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ella, Hay che, que decir que entre Marta, Carlos y Juan Arenas tenemos ahí un también te digo una grupúsculo cosa, yo retro pre que. pero yo prefiero 100.000 veces a Marta que a Carlos Forcada. O No, sea, así porque de claro te lo Carlos se digo. pone muy pesado con los scanlines, ¿eh? Pero muy pesado, muy, muy pesado. O sea, Bueno, no, dejadme acabar. además, Carlos es netamente más feo que Marta. Quiero decir, eso también es verdad. O sea, es de mucho mejor ver Marta, me parece, que no Carlos. Oye, hablando ¿Puedo acabar? 100.000 veces, es que Carlos no lo Es toco ni con un palo, el cabrón. O sea, ¿Puedo no jodas, yo acabar? lo. Ya, ¿Eh? no. Déjame acabar. Ah, sí, déjalo acabar. Digo, Lena, ¿y quieres seguir hablando? Está en portada, ¿eh? Mira. Por eso no hables más. Mira, aquí lo hemos puesto, ¿veis? Lo hemos puesto aquí, ahí lo tienes, ¿lo veis? Ahí lo hemos puesto, al lado de Shepard. Vale, lo que decía. Volver, la nostalgia es la heroína, ¿no? De los mediocres, decía. Y... La nostalgia es la heroína de los mediocres, ¿vale? Estaba bien hasta ahora y me ha entrado la alergia. Ojo, que le habéis dicho feo a Carlos y Carlos está en el chat escuchándonos, que acaba de escribir. Yo no he dicho que sea feo. Bueno, sí lo he dicho. Por aquí dice Carlos. No, hemos dicho que mucho mejor Marta. Vale, sigo. La heroína de los mediocres. No lo tocaba ni con un palo porque lo tengo en el Medi Podcast Retro y ya lo tengo cerca. Vale, la heroína de los mediocres, ¿de acuerdo? Eso es la nostalgia. Y GoldenEye... No avanzamos. GoldenEye forma parte de un momento muy especial para muchos y seguramente es un momento idealizado porque la nostalgia tiene eso, que idealizas las cosas que han pasado, te olvidas de lo malo y te quedas solo con la esencia, con lo bueno, con la pureza, ¿no? Con lo que te llena el corazón. Y a mí me he puesto a las 6 de la mañana hoy a trastear esto y me he jugado 5 misiones del tirón y quiero pasarme todo el juego entero de este remaster. Y musicón. Y qué bueno un shooter en primera persona que te hacía hacer distintos objetivos, misiones. No como las mierdas esas de Doom y Wolfenstein y tal, que tira recto y mátalo todo. O como el Quake, toma, piérdete por aquí con estas paredes que son todas iguales. Y ve matando. ¡Qué profundidad! Madre de Dios. No entres. ¿Cómo se hace lo de ataque de denegación de servicios? Espérate un momento, vamos a ver. Hoy en día con la fibra se puede hacer bien. ¿Cómo se mata a distancia? Oye, escúchame una cosa. Hablando de nostalgia, ¿se puede hablar ya con spoilers? Te entiendo que no. Creo que no, ¿no? ¿Habéis visto ya la tercera de Cobra Kai? No. ¿No la habéis visto? No. Pero la verás. Sí. ¿Y tú, Salva, la has visto ya o no? ¿Qué? Yo mierdas no miro. ¿Cómo? Que yo mierdas que intentan evocar a pelis cutres de los 80 no miro. ¿Vale? Es un desgraciado. ¿Vale? O sea, es que es el Karate Kid. Es una basura esto, ¿vale? Y ponerle Cobra Kai de nombre... No, te voy a decir una cosa. No lo he mirado más porque para mí la tercera temporada... es tan plana y repite tanto los recursos de las dos primeras que me ha decepcionado muchísimo. Ahí tenéis el siguiente análisis, si no te lo has visto, del programa de hoy. Para ti, la película Karate Kid buena es la del hijo de Will Smith, ¿no? No la he visto. Madre mía, eso que te libró. De eso te libras. No es lo mismo de eso te libras que de eso te Géminis. Estamos tocando un punto bastante bajo ya, ¿eh? Sí, yo me estoy muriendo de la alergia, ¿eh? Ha sido Salva. ¿Tú? La mejor... Hostia, es que yo... Esto... Mundo, ¿eh? Esto es lo mejor del mundo, ¿eh? Esto es lo mejor del por mundo. Por la nariz. Heroína para las alergias. Agua de mar. Agua de vida. El respirien, ¿no? El respirien. ¿Cómo se llama el? No, ¿cómo se llama el tío este? El de agua de vida, el de Mallorca, joder. El que snifa agua del mar. ¿Cómo se llama, tío? Hostia puta, tío, el Julio Iglesias de Hacendado. Sí, ese. ¿Pero qué le ha pasado a Mote ahora? Romano Aspas. ¿Qué pasa? Que me da alergia porque tengo alergia al ciprés. Y como se ha ido el ciprés. Sí, y lo cual es una putada cuando tu casa está rodeada de ciprés. En fin, se ha ido el frío y ha venido el calor de repente, pues los ciprés han dicho: ¡ah! ¡Vamos a reproducirnos! Y me han jodido, pero muy fuerte. Mira, Salvo, lo que me compré esta semana. Mira. ¡Wow! Te estás aficionando a sacar muñequitos, ¿eh? Mote al final. Albert. Oye, empecé con la tortuga con Donatello. ¡Buah, qué grande! Que no Donatello. Yo no lo he entendido, pero bueno. Sí que lo has entendido, sí que lo has entendido. Pero es igual. A ver, ¿no? ¿Tú lo del Donatello? A ver, eso puede, que no entramos ahí en ese terreno. Que, Salva, te voy a hacer una pregunta, Salva. ¿Crees que este es el mejor mando de la historia o no? Cuando dices este, ¿te refieres a este mote? Sí, este. Sí. ¿Crees que sí. es el mejor mando de la historia? La verdad es que tiene un sentido el háptico. Hecho, el hecho de que esto no sea analógico es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Tú sabes que este mando, no sé a qué precio está, pero salió a 70 pavos? Sí, como yo lo compré. Desgraciado. 70 pavos. Bueno, va, gente, que sí, que nos dicen que ya estamos desvariando, y es verdad, estamos desvariando. De esto ha dado. Para esto daba la semana. ¿A ti te gusta bueno, mucho el bicho ese de Alien? A mí Alien... Tú eres muy fan de Alien Isolation y ese juego de mierda que te obligaba a sufrir hasta cuando guardabas la puta partida. Joder, ¿quién dijo que era una mierda de juego si le pusimos un 9 a ese juego o algo así? Jabote se lo cargó. A ver, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿vale? Jabote le puso un 7, que no es la nota que seguramente Jabote le quería poner, y hasta aquí puedo leer, ¿vale? No, lee. Porque digamos las cosas. A lo mejor Jabote quería poner más nota y resulta que alguien por encima de Jabote vio que en IGN le dieron un 5 y tenía la pues de eso de... Pues si no estás de acuerdo, pues no firmas el análisis y ya está. Yo he dicho a lo mejor, yo ni confirmo ni desmiento, porque yo no lo sé. Trae a Jabote la semana que viene, ¿no? Dijimos que traeríamos a gente. ¿Traemos a Enrique? Enrique no. Siempre fue un buen sparring. No. ¿No? No. Ah, es verdad, claro. No. Jabot tampoco. No. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame. Un momento, ¿por qué no pueden venir ex compañeros? ¿Qué? Que no hay hueco. Vale. Tenemos la gemelina. Ah, pues mira, pues perdonad, tenemos a Jabote aquí en el chat y pone correcto Salva. ¡Hostia, si está Jabote! ¿Pero cómo puede ser esto, tío? ¿Están todos? ¿Está todo el mundo aquí? Espérate un momento. Enrique, ¿estás ahí? Jabote. Mi Alsa. ¿Quién más puede haber? No. Santiago Lamelo. Hay uno que ya sabemos que está. Santiago Lamelo está. Bueno, lo que decía. Y Jabote Mote contesta diciendo y obligado a firmar, que también es otra de esas cosas que... Pero yo en su momento, a mí... Hubo una vez que pasó algo parecido a esto y yo... Hola, me ¿eh? No, que está saludando, joder. Yo me puse firme y decidí no firmar el análisis. Vale, sí, si yo no puedo entregarlo con la nota que yo creo, no lo entrego. Yo también te digo que la situación cuando eres una persona, un redactor fijo y tal y no sé qué, es distinta a cuando eres un colaborador. Yo hablo por mi experiencia. Yo solo puedo responder por lo que yo hice. Pero yo solo digo que se nos ha caído un San Benito siempre con el análisis de Alien y a Jabote sobre todo, que bueno, no, para mí no es justo. Pero tampoco es tan grave. ¿Qué nota tiene? Perdona. En los foros y en las redes, cada 2x3, cuando sale una nota que no sé qué, yo recuerdo la vergüenza de la nota de Alien. No es justo. Te digo una cosa, y vamos a ser justos. Alien Isolation. Alien Isolation para mí es un juegazo, pero yo recuerdo... A ver, tiene 78, tiene en Metacritic. Sí, tampoco. Una de las críticas que recuerdo de ese programa, ese podcast con... 81 en PC. Joder, tampoco es tan gordo. No sé, la desviación. Hemos tenido desviaciones peores. Jabote le criticó una cosa que con el paso del tiempo yo creo que estaba en lo cierto. Yo que lo he rejugado... Y a mí me encanta Alien Isolation. Objetivamente, hay que decir que es un juego que se alarga hasta decir basta. Es decir, que la fórmula que ofrece para lo que, o sea, lo que hace, lo podía haber hecho tranquilamente con unas cuantas horas menos. Y eso sí que es verdad que. A mí Alien Isolation me puso súper tenso. Bueno, tú dirás, ¿no podías matar al bicho? No, aparte, es un Mr. X de continuo, ¿sabes? Y no. me pone estos juegos, ya se lo dije esta semana cuando me que tenía que he hecho, ya te lo he dicho, Albert, que hice el Resident Evil 2. Cada vez, incluso después de haberle dado una vuelta, dos vueltas, la tercera vuelta, tres, ¿sabes? Me ponía igual de tenso el Mr. X, ¿vale? Yo no soporto estos juegos donde... ¡Salva! Me están preguntando por el chat que dónde compré un Gogeta. Bueno, total, que con Alien Isolation el problema que tienes es que no... En Resident Evil tú sabes que hay zonas que más o menos estás seguro. Sabes que dices, en esta habitación es una habitación segura. Hay distintas partes en el juego. Con Alien Isolation ni cuando grabas la partida. De hecho, el juego ya te lo hace aposta cuando empiezas a grabar la partida que te dice, estamos grabando la partida, pero no estás a salvo. Y a mí eso, francamente... Para alguien como yo, no, tío, yo no quiero pasarlo mal jugando un videojuego. A mí me causa, no ansiedad, porque no tengo ansiedad por estas mierdas, pero sí me, hostia, daba miedecito. Y en el Resident Evil hay momentos, Salva, que incluso cuando das, creo que es en la campaña con Claire, que yo ya me acordaba de ese momento, el momento de la sala de interrogatorios, ¿vale? Tú pasas por la sala de interrogatorios. Hay un espejo y hay incluso un mensaje en el espejo que te pone ayúdame, ¿no? Yo ya sabía lo que pasaba ahí y aún así me pegué un susto en la primera vez y la volví a hacer y otra vez me pegué otra vez el mismo susto como un tonto que, o sea, sí. No sé por qué pasáis miedo. Yo con la edición eso lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y si los que lo analizaron no pasaron la mitad de mal que yo, ole por vosotros, si lo conseguisteis terminar, porque madre mía, qué pasada. Yo he de decir que es un juego que todavía no he hecho entero. A mí me gustan estos juegos, a mí me gustan, pero siempre lo he ido dejando y algún día me pondré con él. He de decir que yo no soy muy fan de Alien, ¿eh? Ahora que no está Albert, o sea, no es, digamos que del miedo no es... De la saga, dices. Sí, no me llama. Estoy escuchando, es la ventaja que tienen los cascos inalámbricos. Eres un desgraciado, eres un imbécil normal y, en fin. A ver, ¿es políticamente incorrecto decir que la mejor película de Alien es Alien contra Depredador? Una cosa que me han dicho en Twitter que no es verdad que no se vea ya pantalla completa Stadia en iOS, que se ve que sí. Pues lo corrijo. Yo al menos cuando lo probé la primera vez, el problema es que la barra salía todo el rato arriba y cosas de estas y era incómodo. Pero ahora estoy viendo vídeos que no. O sea que aquí como somos humildes, no somos estrellas, venimos aquí a dar un servicio a la gente. Y por lo tanto, venimos a decir... Oye, que Salva, hemos analizamos equivocado. Oye, Salva, ¿analizamos tú y yo Visage? Lo jugué 15 minutos y lo saqué. Y lo quité. Porque... ¿Y cuál era el que teníamos que hacer? El Devour, ¿no? El... Sí. Yo proponía jugar los tres a Devour, que es, o Devour, o como queráis llamarlo, que es este nuevo Phasmophobia que ha salido esta semana. Vale 3 euritos, tío. Yo estoy en raza, ¿No se puede emular desde BlueStack? Bueno, en fin. Pero el que decíamos con Salva, Visas, a mí me pasó lo mismo que a ti, Salva, hablando en serio. Yo, no fueron 20 minutos, fueron... Espérate, ¿cuánto jugué? Visage, he jugado... Y me apetecía mucho porque quería que fuera el último juego 70, que me... 70 minutos. Ah, vale. Quería que fuera el último juego que me terminase en 2020, pero lo puse los 20 minutos, se me cerraron las luces 3 veces, se me abrieron las puertas 2 veces y dije, yo no estoy para esto que es Navidad, y dejé el juego. Yo recuerdo que llegué, a un salón, o sea, es Visage es literalmente, es que yo creo que cuando lo diseñaron, lo concebieron, lo plantearon de esta forma. Es PT el videojuego. Sí, exacto. Tal cual. Es PT el videojuego. O sea, el concepto de PT, bueno, trasladado para los jóvenes que nos escuchen, es PT. Bueno, PT. Entonces, yo recuerdo llegar a una zona donde hay una cámara de fotos que el flash le falla y de vez en cuando, ¡plap! Te va saltando el flash y se ilumina un poco la habitación. ¡Pap! ¡Pap! Y ves... Y vas hacia una puerta y ves la típica niña japo esperándote. ¡Plap! Le suelta el flash y desaparece. Y tienes que ir a esa puerta y dices... ¡No voy a ir a esa puerta! Pero, Albert, no, tú imagínate... Tú imagínate que juegas... O sea, tú no has jugado este juego, ¿vale? Pero tienes un colega que lo ha jugado y te dice... Oye, tío, tienes que jugar a este juego. Cuando llegues a casa hoy por la noche, ponte este juego que es una pasada. Este amigo es sin hacer apología de la violencia, ¿eh? Pero ¿está bien mirado contratar a alguien para que le rompas las piernas o no? Si es un tío que te has recomendado este juego, o sea, dirías, o sea, yo tengo el contacto. O sea, yo tengo ese contacto, lo tengo. ¿Tú crees que estaría bien decir? Yo no sé si romper, pero sí que es cierto, por ejemplo, este es uno de los, creo que lo tocaba la semana pasada. Yo creo que este es un juego que yo no recomendaría nunca. O sea. La vida, tío. No, porque recomendarlo es ser cabrón. Es Sí, o ser sea. cabrón. Es ser Pero no. cabrón. Hay que decir, hostia, a ciegas, ¿te recomiendo este juego? No, este juego no lo No, recomiendo. no, no. Oye, venga, va, ¿jugamos al Deep Power este o no? Venga, va. Yo echaría una Este. partida de Bauer. Yo creo que Va, va, va, va, va, va. Salva, salva, va, va, va, va. Venga, la va. La chavalada semana da que mal viene lo rollo. hacemos y ¿Sí o no? Va, prometo va, va, va. miércoles que viene. Venga, va, miércoles que viene. Mote, creo que da más mal rollo que Phasmophobia, Que ¿eh? me da igual. Ya estoy, mira, te voy a decir una cosa. Me he hecho el Resident Evil 2, ¿vale? Me voy a hacer el de Medium esta semana. O sea, estoy fuerte, me siento fuerte. Vale. Me siento fuerte, me siento fuerte. Ponte el Además, visaje. Te recomiendo el visaje. cabrón, tú te dices mucho, pero tú gritaste más que yo con el puto Phasmophobia, ¿vale? Porque yo estaba dentro de mi armario tranquilo y tú viniste corriendo como. Es igual, en fin. ¿Vale? O sea, que no me Hubo jodas. una Está partida, pero grabado, está grabado. salió muy divertida. Venga, va, la semana que viene echamos una partida. Salvo que haya Pero. novedades muy, muy, muy destacables, echamos un visage. Vale, pero ¿qué día? Miércoles, Miércoles. va. Sí, Pero que sea de sí, verdad. pero miércoles, pero no habrá Champions, que no te quiero escuchar, Albert. Yo el fútbol ya he desconectado, ya sabes, No, no no quiero me saber nada. extraña, no me extraña. No quiero saber nada. Yo Vale, ya estoy no, no, como. no. La Champions empieza el 16, o sea que podemos hacerlo bien. No hay problema. Venga, va. Miércoles, ¿eh? Chicos, anotadlo todos. Miércoles, por favor. Tal, Venga, tal. miércoles. Partida terror a The Power. Eso es Buah. lo que. Perfecto. Pero grabo yo esta vez. ¿Y cómo lo Prepararon el hacemos? primero. Joder. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya lo haremos. Oye, Todo a en ver, pareja. esto lo montáis Bien. vosotros. Yo Vale. desde luego no. Manuel, Antes, Ma antes. Manuel Reyes dice que Visage. Ah, sí, Visage es un juegazo. Otra cosa es que no os gusta el terror, pero es una joya en No, su diseño. no, no, si a mí me ¿Qué? encanta el terror, solo he dicho que en el momento que era la semana de Navidad, de vacaciones, pues A no me mí no me trama. gusta el terror. Yo no voy a decir que sea bueno o mal juego. Simplemente a mí no es un género que conecte conmigo porque soy una persona normal. Y ya está. Y Yo no pasa nada. no sé si lo sabéis, pero ahora mismo One Piece está a tope, ha pasado el capítulo 1000 y lo está petando mucho. Y he querido recordar cómo en Juan, ¿qué 2013, es eso? One Piece es una copia de Dragon Ball. Y he querido recordar cómo cuando en. ¿Cómo Fua, es una ahora. copia de Dragon Ball, Albert? Don Quijote, una Bueno, copia de Dragon Ball. es anime japonés que sale después de Dragon Ball, por lo tanto es una copia de Dragon Ball. Y he querido recordar la figura que me compré en Japón. Que es esta, que era un crossover entre Goku y Luffy, ¿vale? Una figura que está súper buscada en Japón y la compré en 2013 y aquí la tenéis con todo lujo de detalles, ¿vale? Y es bueno, es que la gente echa en falta que enseñar alguna figura. Y la verdad es que es un buen recuerdo que me llevé de Japón cuando podíamos viajar y hacer cosas normales. Bueno, en fin. Ok. Vale, Cerramos aquí. semana que viene Devour. Va, ok, va. Venga, Venga, va. va. Va, va. Sí. Y intentar hacer un vídeo de Valheim. Venga. Vale. Buah. Y aguantar al ver que en 7 días ha hecho dos cosas, tío. Sí, Para no, que luego digan que no. lo Yo creo que Valheim la pena que lo hagamos. Ok. Y hasta aquí, Dale. chavales. Ha Un sido abrazo. la semana que viene. El directo. Gracias Hola, a todos. Y la semana que viene tenemos fecha, ¿eh? No vamos a fallar, a no ser que Albert quiera cambiarlo. Un abrazo.